Droid Talks, un programa de AV Podcast. Tú eliges qué escuchar. Buenas y bienvenidos al segundo episodio de Droid Talks, un programa que hacemos tres impresentables, uno desde Canarias, Juan, ¿qué tal? Muy buenas, pues aquí, esta semana ha sido lluviosa, o sea que entiendo el frío que puedan estar pasando por ahí arriba, porque, pero bueno, aquí tú sabes que de 12 grados no bajamos. No es tanto sí, como exacto, allí. O sea, entiendes, pero no. Entiendo no llegas algo. Al nivel. Me da la sensación. Vale, muy vale. Buena, muy buena. Cuando quieras te vienes a pasarlo de verdad. Y también tenemos acá al otro lado del micrófono a Pedro Sánchez, el maratoniano podcaster, que está intentando batir el número de podcasts hechos en el mismo día. Pedro, ¿qué tal? Gabón, buenas noches. Aquí rompiendo moldes, pero no de podcasting. No seas mentiroso, no le cuentes mentiras a Juan. En mi casa hace todavía, lo estoy viendo ahora mismo en directo, en el termostato, 23 grados con 9, no he puesto la calefacción, hemos hecho un día de sol aquí brutal y la temperatura externa pues a mediodía eran como 19 grados. O sea que, sí, eso es verdad. En fin, pues si él está pasando frío... Les hemos mandado nosotros la borrasca para Canarias. Así está el tema, ¿qué vamos a hacer? Euskadi tropical. Parece que sí. Pero bueno, están pasando cosas raras, obviamente, y una de esas cosas raras que están ocurriendo, por ejemplo, es que nuestro primer episodio, el anterior, el de Netetiqueta, ha tenido una buena aceptación, ¿verdad? Más de 750 escuchas. Y estamos muy agradecidos a todas y cada una de ellas. No podía ser de otra manera. No podía ser de otra manera, porque es que esto está hecho con mucha ilusión, chicos. Y bueno, yo estoy súper ilusionado. ¿Cómo estás tú, Juan? ¿Cómo lo ves? Estamos ahí camino de las 1000. Tú que eres un triunfador, que tienes ahí el podcast de Linux a tope. Yo, hombre, la verdad es que arrancar ya con más de 750 escuchas está muy, pero que muy bien. Sinceramente, no es por menospreciar ni el proyecto ni a vosotros, pero yo no me lo esperaba. No me esperaba tan buena acogida, la verdad. Es de agradecer. Además del número de escuchas, también alguna información que te va llegando por aquí y por allá de que está gustando bastante. Y sobre todo el tono que le estamos dando al podcast está gustando mucho. O sea que eso también me da muy buenas vibraciones para seguir y para animarnos en la elección de temas y en buscar noticias también que les guste a la mayoría de la audiencia. Es curioso que se habla del feedback de los oyentes y estas cosas, pero cuando las cosas empiezan así, la gente te empieza a animar, oye, vais bien, tira por aquí, tal cual... Es como que todo se engrasa, ¿no? Es como que al final el podcast sale más fácil. ¿Cómo lo veis? Totalmente, totalmente de acuerdo. De hecho, tenemos algunos comentarios del episodio anterior que podemos comentar. Como por ejemplo, José Jumilla, que nos dice... Excelente nueva línea del podcast. Muy bueno y muy útil. Seguid en esta misma línea que nos ayuda a descubrir cosas nuevas. Saludos desde Torrevieja. Saludos. Hola, José. Saludos. ¿Tampoco hay mala temperatura en Torrevieja en esta época del año? Torrevieja, apartamento. Siempre me llega esa idea, ¿eh? ¿Cuánto daño hizo el 1-2-3 y cuánto entretenimiento también? Pues sí. Y luego tenemos otro, por ejemplo, de Paco Martín, que nos dice... Muchas gracias por este nuevo programa en la red. Me ha encantado tanto el contenido como la forma de llevarlo. Seguid así... Y de nuevo, muchas gracias por el trabajo, aunque os haya supuesto poco esfuerzo. Hombre, lo de poco esfuerzo. Bueno, pero pone un emoticono, ¿no? Con un guiño. Sí, por lo un guiñito, sí. Oye, ¿y estos comentarios dónde están? Que yo no los he visto. Madre mía de Dios. Pues no en la página web. Bueno, vale, en la web, joder. Demasiados podcasts. avpodcast.net. Sí, tenéis razón, son demasiados podcasts en un día. Vale, perdón. Luego les echo un vistazo. Si además cada vez que entra un comentario en la web, a mí me llega un correo. Fin, perdón. Vale, no hay problema. Bueno, y el tema que vamos a tratar hoy creo que es un tema muy interesante. Vamos a hablar del futuro que ya está aquí, que realmente es un presente. Esperamos que no nos salga muy cuñado el tema, porque da pie. Pero bueno, vamos a intentar hablar de lo que sabemos. Pero antes de eso vamos a tratar un poco las noticias, ¿no? Vamos a hacer un poco de seguimiento y de comentario. Y por cierto, hablando de seguimiento, nuestro compañero madrillano del podcast Destino UK nos decía, de primera mano seguramente, que en el anterior episodio hablamos del spam y puntualizaba que el spam es como el jamón cocido de aquí, básicamente. Creo que dijimos que era como carne cocida, pues bueno, exactamente jamón cocido, que lo sepamos. Jamón cocido enlatado, ¿no? Correcto. ¿Qué cosas sabe madrillano de serie y qué cosas está aprendiendo en Gales, por Dios? Lo que no sepa madrillano. Bueno, si queréis empezamos con las noticias. Venga. Venga. A ver, el primero era un tema sobre Huawei. Venga. Pedro, creo que era, ¿no? No, ese lo va a hacer Juan. Sí, empieza cierto, yo. Juan. Pues bueno, hay rumores y vamos a hablar de varios nuevos dispositivos que van a salir en el próximo mes de marzo. Uno de ellos es el Huawei, el P10, que va a salir con dos modelos. El modelo Plus va a venir con curvas y agárrense que vienen curvas porque también en los dispositivos parece que es la tendencia que se va a poner de moda un poquito. Ya podemos hablar, si quieren, después de si nos gusta o no nos gusta ese biselado. Pero bueno, salió hace poco en el modelo normal, no en el Plus, un primer rendimiento con Atuntu que no era muy alto y estaban comentando ahí, fue una foto que salía y si estarían utilizando con bajo rendimiento el procesador. Se habló de que no tenía sentido que tuviera menor rendimiento en Atuntu que el P9, que es anterior. Y lo que sí sabemos a ciencia cierta es que va a salir con una batería de 3100 mAh, que bueno, está bien. Veremos después si el procesador que lleva, si también el panel y todo esto, pues le va a dar a esa batería suficiente rendimiento para todo un día, que es lo mínimo que esperamos de un dispositivo como este, o si se quedará atrás. Huawei suele cuidar bastante todos estos temas y creo que no va a defraudar. Esos 3100 mAh, que creo que son más o menos los que tiene el P9, si no me equivoco, ¿no, Roberto? Por ahí anda, ¿no? Sí, creo que tenía 3.000, ¿no? Uh-huh. 3.000 o sí, o por ahí. Esos me han traído hoy a mí, y es lo habitual, a las 3:30 de la tarde, desenganchando el teléfono del cargador del coche a las 8 de la mañana, me han traído a las 3 de la tarde con un 75% de batería. Y ahí lo dejo. Sí, yo personalmente estoy muy satisfecho con la duración de batería de este teléfono. Yo lo desenchufo sobre las 6:30, 7 de la mañana y me dura hasta las 2 de la mañana haciendo unas 4 horas de pantalla y escuchando mucho podcast. O sea, eso para mí es mucho. Bueno, y vamos a hablar también de Android Wear 2.0, ¿no, Roberto? Esa es tu especialidad. ¿Qué nos vas a contar de eso? Bueno, pues básicamente que al final Google ha presentado sus famosos o sus rumoreados Google Watches, que al final no han sido tanto Google Watch como LG Watch. Son dos relojes de LG que lo que tienen de especial es que son los primeros que van a llevar la nueva versión de Android Wear, Android Wear 2.0. Problema que no representan tampoco una diferencia tan espectacular con respecto a lo que había anteriormente. Y, por ejemplo, al final siguen utilizando la misma tecnología de pantalla, las baterías son parecidas, han cambiado un poco el procesador, pero no representan una diferencia espectacular con respecto a lo anterior. Uh-huh. Incluso en lo poco que se ve, por ejemplo, Huawei Watch, ahora están diciendo que también va a sacar Android Wear 2.0 y le va a durar la batería varios días, a costa de triplicar la batería que lleva. O sea, más que llevar un reloj de muñeca, vas a llevar un reloj de cuco agarrado a la muñeca. Estamos hablando de prácticamente 1000 miliamperios, es una burrada. Entonces, bueno, es un camino por el que han decidido ir que hasta ahora no les ha funcionado. A ver, sí que es verdad que la nueva versión del sistema operativo parece más atractiva. El tema de que hayan añadido un teclado, de que lleva el Google Assistant, aunque realmente vosotros estáis usando el Google Assistant. No. Yo personalmente me instalé la aplicación de chat que sacaron con Google Assistant y ya ni me acuerdo de cómo se llama. O sea que no le veo que haya tenido mucho movimiento. Aunque es el futuro. Bueno, son estas cosas de Google que a veces parecen una maravilla y que luego no terminan de funcionar, ¿no? Otra cosa es que nos las metan con calzador, ya veremos si hacen una especie de Google Plus con estas cosas. No, seguro que el Assistant lo van a meter por todos lados. De hecho, en un futuro espero que podamos hablar de ese tema de inteligencias artificiales y asistentes virtuales, porque creo que es un tema interesante. Y que sí, que va a tener su hueco muy importante en el futuro. Pero ahora mismo no acaba de cuajar del todo. Hoy salía una información, no la hemos incluido porque, en fin, pues ha sido a lo largo del día de hoy, en donde se hablaba precisamente de que Huawei iba a dedicarle también, en fin, una partida importante de dinero o que estaba apostando fuerte por un sistema propio de inteligencia artificial. O sea que, bueno, claro, es lógico, es lo que viene, ¿no? El tema, no quiero entrar mucho en detalle, pero el tema es que el que consiga establecer la base de ese sistema es como Windows ahora mismo. Está desarrollándose el sistema operativo del futuro y ese sistema operativo va a ser en base a un asistente. Luego todos los demás van a hacer aplicaciones que van a funcionar sobre ese asistente. Uh-huh. Entonces, el que ahora consiga llevarse el asco a su sardina, pues tendrá mucho camino hecho. El tema es obviar el teclado, entiendo yo, y a través de la relación vía hablado, vía audio, ¿no? Interactuar con el sistema operativo, ¿no? Es que, bueno, sí, pero más que eso es que el asistente va a ser el sistema operativo, ¿vale? Vale. Y, el resto de gente, por ejemplo, Amazon ofrecerá una aplicación que podrás acceder a través del asistente. Tú podrás decirle al asistente, mira en Amazon si existe no sé qué. Entonces, el asistente redirigirá a la funcionalidad de Amazon y se encargará de mostrarte la información de forma que tú la puedas escuchar, como quien dice. Es lo mismo que ahora mismo haces con un sistema operativo instalando la aplicación de Amazon. Interpretar lo que nosotros le decimos, digamos. Exacto, y entonces el que tenga ese punto intermediario principal será el que tenga el control. Iremos viendo. Pero bueno, hablaremos de este tema. Yo creo que es interesante. ¿Qué más tenemos por ahí? Pues bueno, tenemos los nuevos BQ, que creo que nos vas a hablar tú sobre ellos. Los nuevos BQ que anunciaban hace un par de días en la cuenta oficial de Twitter de BQ Readers, y que a mí personalmente me sorprendían los renders que he podido, bueno, el render, porque es una única fotografía que he podido ver, porque aunque en muchos blogs se está hablando de cuerpo de aluminio, realmente yo ampliándolo, aunque bueno, no deja de ser un render en realidad, tengo la sensación de que tiene una trasera de cristal. Es la sensación con los brillos. Lleva un cuerpo muy parecidito al de los Aquaris X, y se constituirían como Aquaris X, vamos a decir, renovado, y un Aquaris X Pro. Y yo me empiezo ya a perder un poco con los nombres en BQ, porque entendería el Aquaris X, que, bueno, le toca renovación. El Aquaris X Pro, no sé si es que vendría a ocupar un lugar superior al Aquaris X Plus, que es ahora mismo, digamos, el referente, el gama media, el más alto dentro de la gama de Aquaris, de BQ, y en algunos lugares hablan de que quizás este Aquaris X Pro apunte más a la línea de las gamas altas que a las gamas medias. Yo pienso que conociendo la marca y habiendo cubierto la marca, digamos, la competencia directa con los chinos más baratos a través de la gama U, entiendo que el X Pro se situará seguramente en una gama media premium, ¿no? Intentando competir pues con lo que han podido ser los Huawei de gama media, que también han funcionado, como el P9 Lite, e incluso con algún teléfono un poco mejor que estas gamas. Pero la gama alta, a mí se me hace difícil. Siempre pienso que hay marcas, y es el caso de BQ, que les pasa como le ocurre a Renault con el Fluence o con el Talismán, con estos vehículos que tienen que competir con los BMW o con los Mercedes, ¿no? Que hablábamos, yo creo, el otro día, Gerardo y yo, en el podcast de motor de la cadena. Que por mucho que quieras ubicar un modelo en la gama alta, siempre hay líderes de la gama alta que son los que busca la gente, las marcas que busca la gente cuando está dispuesta a pagar de 500 euros para arriba. Es verdad que Huawei ha roto un poco esa tendencia cuando llegaron aquí como teléfonos de gama baja, pero no sé si BQ va a apuntar ahí. No sé si habéis tenido ocasión de ver la foto, si, en fin, cómo veis este paso adelante de BQ, que por lo demás mantiene unas líneas básicas muy parecidas a la gama actual, con el lector de huellas en la espalda del teléfono. En fin, pues lo que es ahora mismo la gama del X Plus. ¿Habéis podido verlo? Yo le eché un ojo, pero la verdad tampoco vi tanta diferencia. ¿No llevaba alguno biselado también o son cosas mías y ya...? No, es la parte de atrás, es más bien el bisel al revés. Pero esto ya está en el X Plus. Es esta manera que tiene BQ de resolver últimamente los teléfonos, que en realidad es una evolución del M, en donde parece que son dos partes que ensamblas, la delantera y la trasera, y además queda claramente marcado por un material distinto y por una línea claramente de corte, ¿no? Frente a lo que serían, pues, por ejemplo, la línea del P9 o la línea del iPhone, que son teléfonos en donde la parte de atrás y la parte de delante se unen, pues, con un canto liso y sin mayor corte. BQ sigue apostando por eso, que a mí ya me está dejando de convencer, porque es la zona en donde se presentan siempre mayormente los desgastes, y en primer lugar los roces, los golpecitos. Pero bueno, yo creo que la línea es bonita y vamos a ver dónde lo ubican en gama y dónde lo ubican en precio, que esto también es importante. Lo van a presentar fuera del Mobile World Congress de Barcelona, que esto es una novedad, y parece que se está convirtiendo en una costumbre entre las marcas, ¿no? Salvo quizás Huawei, que parece que se reserva la presentación del P10 para el Mobile. Pero lo presentan el 14 de marzo y fuera de lo que es el Congreso de Barcelona. Bueno, veremos a ver qué da de sí. Vamos a ver la marca española si saca pecho y hace un buen terminal y lo ubica bien de precio. No, desde luego, yo no lo he visto, pero la guerra en la gama baja es encarnizada. Así que entiendo que quieren salir de ahí. Sí, claro. Yo pienso que, a ver, de lo poquito que voy entendiendo cómo están ubicándose, claramente la gama U es una gama de entrada con teléfonos desde 130 euros para competir con los teléfonos chinos, pero sin hacer trampas, es decir, ofreciendo todas las redes disponibles, sobre todo en LTE en España, que los móviles chinos no vendidos oficialmente en España ya sabemos que adolecen un poco después de cobertura en los interiores y tal, porque algunas partes, digamos, del espectro radioeléctrico, ¿estaría bien dicho, Roberto? No. Creo que sí, sí, bueno. Pero bueno, yo soy informático, no teleco, pero... Bueno, pero más formas, o menos, teleco, informático, esto es parecido, ¿no? Bueno, como te encuentres a un teleco, lo mismo te pegas si dices eso. Pero creo que eso va a cambiar, ¿eh? Creo que en breve en China van a empezar a implantar la banda 800 también. Bueno, y aunque no la implanten allí, tendría lógica, ¿no?, que los teléfonos que quieren competir en Estados Unidos y Europa empiecen a tener las bandas de Estados Unidos y Europa. Es verdad que vienen con 4G, pero no deja de ser un desastre que te compres un teléfono, en fin, acabado metálico, espectacular, a muy buen precio, y después te metas en casa y en casa el 4G se apague porque no operan las bandas que realmente introducen el 4G dentro de los domicilios. En fin, que puede haber gente que no le dé importancia. Digo que la gama U de BQ incide en esas gamas, compite con esos móviles baratos, y me da la sensación de que claramente ya la gama Aquaris X pues apunta desde la gama media, supongo, y con el nuevo X Pro vamos a ver qué presentan, a la gama media alta. Entonces, bueno, y siempre es que lo mantengan en un precio contenido por debajo de los 400 euros, pues podemos estar hablando de terminales interesantes. Veremos a ver qué da de sí nuestra querida BQ, que todavía la llevamos ahí en un trocito de nuestro corazón. Cierto, cierto. Pues sí. Bueno, y para acabar un poco las noticias, íbamos a hablar de un nuevo podcatcher que había aparecido en el mercado, ¿verdad? Player FM, que sería, tendría como particular, para empezar, que es un... Aquí somos muy amigos de Yucas, ¿verdad, Pedro? Bueno, tú sabes que aunque somos una red sin ánimo de lucro, estamos seleccionando y colaborando con algunos partners especialmente tecnológicos y relacionados con el podcasting, principalmente con SiteGround, que es el alojamiento donde tenemos toda la red y todos nuestros audios y que son una gente estupenda, pero también con una manera que es en realidad la manera más lógica para nosotros de escuchar los podcasts, aunque en realidad hay muchas y todas son respetables, ¿no? Que es a través de un cliente de podcasting. En este caso, Ucast, que es, en fin, pues sí, un colaborador de la red, pero que todavía tiene un hándicap y que yo se lo digo muchas veces a su desarrollador, un tipo estupendo de Murcia que es Juanjo Guevara, y es que de momento el nicho es iOS, algo que comprendemos porque se tiene que ganar la vida como desarrollador. Pero claro, yo solamente ahora mismo lo puedo disfrutar en el iPad y no todo el mundo tiene un iPad o tiene un iPhone. Entonces esperamos como agua de mayo su versión para Android. Mientras tanto, es verdad que ha llegado a nuestras vidas Player FM con una pinta estupenda, ¿verdad, Roberto? Correcto, sería... Podemos distinguir en los lectores de podcast, como dices, o podcatchers, varios tipos. Por ejemplo, estaría... Ucast, como decías, o Podcast Addict, que hasta donde yo sé son podcatchers puros, en el sentido de que desde el mismo teléfono en donde lo tienes instalado está descargando los feeds de los podcasts a los que estás apuntado. Sin embargo, habría otros lectores como Pocket, por ejemplo, o este que estamos hablando ahora, Player FM, que tienen la particularidad de tener un servidor en medio que es realmente el que gestiona esos feeds de esos programas a los que estás apuntado. Eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes. En este caso, una ventaja muy importante que tiene Player FM es que no solo te da un cliente para Android, sino también puedes consultar los podcasts a los que te has apuntado desde su web, desde player.fm. Puedes entrar, logarte con tu usuario de Google o de Twitter, creo que era, y ahí ver todas las suscripciones de podcast que has hecho. Puedes escucharlos y puedes incluso añadirlos a la lista de escuchar más tarde, etc. Desde luego es mucho más cómodo gestionar tus suscripciones, sobre todo cuando tienes muchas, haciendo desde un navegador en tu ordenador que haciéndolo desde el teléfono, por ejemplo. Bueno, y sobre todo que tienes una cuenta y que si mañana cambias de teléfono, haces un reset de fábrica, en fin, estas cosas... Siempre tenemos el famoso archivo PML y se puede hacer, pero requiere un poquito de conocimiento. Tener, digamos, ese backup en la web, pues es interesante. Ya sabes que, sin embargo, a mí, yo siempre me quejo de que Pocket o ahora también Player, pues también tienen sus inconvenientes, ¿verdad? Naturalmente, el problema, por ejemplo, de Player que yo haya visto es que suele tardar un poco más en enterarse de que un podcast ha tenido actualizaciones. Y a lo que en Podcast Addict, por ejemplo, en el mismo momento en que se publica ya tienes ese podcast para descargar, aquí tienes que esperar pues entre un cuarto de hora o 20 minutos a que esté disponible. Claro. Y por eso, ejemplo, para los que somos unos ansias, pues es importante. Fijaos que ya me he acostumbrado, un truco que seguramente saben el 90% de los podcasters españoles y de parte del extranjero, y que yo he ido descubriendo estas últimas semanas con todos los cambios que hemos hecho integrando en los nuevos feeds los antiguos programas de H2O, y es que publicas, te vas a FeedPress, le das a refrescar e inmediatamente tienes la publicación en el podcatcher, si es del tipo primero, tipo Ucast o tipo Podcast Addict, ¿no? Claro, eso con Player FM o con Pocket Cast pues no ocurre, tarda un poquito más, pero a cambio, como tú bien dices, pues ofrece el poder seguir escuchando en la web o el empezar a escuchar en la web y luego escuchar en el teléfono. Correcto, lo que tú decías, que al final cambias de teléfono y tienes todas tus suscripciones, igual que cuando cambias de un Android a otro te llevas tu cuenta de Google contigo. Sí, yo, a ver, pensándolo bien y quitándonos el ansia esta de que no sale, hay que reconocer que ese es el futuro. Nadie se imaginaría ser usuario, por ejemplo, de Spotify sin que pudieras serlo en la web, en el teléfono y en todos los lados al mismo tiempo, ¿no? Eso está claro. Es otra de las ventajas de Telegram. En fin, bueno, los grandes servicios tienden a este tipo de soluciones. Correcto. Ya. Además, en el caso de Player FM, en mi opinión, da una sencillez que al usuario poco avezado, al usuario que recién empieza, pues no le asusta, como podría asustarle, por ejemplo, Podcast Addict con su interminable página de configuración. Y sin embargo, tiene también las suficientes opciones para el usuario al power use, el usuario experimentado, como para satisfacerle. ¿Y de precio cómo está esto? Porque esto es interesante sobre todo para la gente que escucha podcast a la hora de decir, bueno, voy a probar un podcatcher nuevo. 2,50 pavos. ¿Esto cómo está en Player FM? No, eso está bien además porque, como bien dices, el problema también cuando recomiendas a alguien, le dices a alguien, oye, ¿por qué no escuchas tal podcast? Y dices, bueno, ¿y cómo lo hago? Bueno, pues te compras primero esta aplicación y ya. Todos sabemos que el paso de 0 a 1 céntimo es un salto enorme. Bueno, pues en el caso de Player FM es gratis, así que ese problema no lo hay. Y bueno, todavía están, son bastante nuevos, ¿vale? Tienen que avanzar, pero lo que dicen es que va a ser siempre gratis y lo que pasa es que habrá ciertas funcionalidades, como por ejemplo la sincronización entre la web y los reproductores en los dispositivos para que puedas saltar de uno a otro exactamente por el minuto en el que te habías quedado. Pues bueno, ese tipo de funcionalidades extra o premium, pues se podrán pagar aparte. Bueno, una vez que has probado la versión gratuita, si te está funcionando como tú quieres, y yo estoy de acuerdo contigo, la interfaz es extraordinaria, es elegante, chula, simple, pues evidentemente si te piden 1,50 euros, 1 par de euros para toda la vida, en fin, que los desarrolladores también viven de esto. Que ni te lo pienses, además, si la funcionalidad web es así de un solo pago, no hay que pensárselo, ¿eh? Porque eso permite saltar de uno a otro dispositivo sin ningún problema y no tienes que estar siempre con dónde tengo el teléfono para escuchar y la verdad es que está muy bien. Empezar en un sitio en el coche escuchándolo con el móvil. Seguir en el trabajo cuando tengas un tiempo libre escuchando otro ratito y terminarlo en el coche de vuelta, la verdad es que está genial. Bueno, en conclusión, en mi opinión, un podcast recomendado, muy nuevo, habrá que seguirle para ver cómo avanza y que aparte, no lo hemos comentado, pero están trabajando en un directorio, etcétera, o sea, están haciendo una apuesta bastante fuerte, algo a tener en cuenta, a tener ahí en el radar a ver por dónde va. Oye, y ocurre como con Youcast, que detrás hay personitas que mandas un correo y te responden y les dices, oye, que he cambiado de feed, un montón de podcasts que se han integrado en la red y tenemos un problema porque no se ven, mándame los feeds, mándame el nombre del programa que te lo resolvemos. Tienen un servicio de traducción al castellano, o sea que, en fin, que hay personitas detrás. Que no es un mega servicio de estos que al final no sabes a quién estás llamando. No sabes a quién estás llamando, pero te atienden como si lo supieras y eso está siempre muy bien también. Bueno, muy chicos, bien. ¿Qué? ¿Le damos caña al tema principal? ¿Cómo lo veis? Venga, vamos. ¿Quién, por mí ¿quién presentaba hoy? Ah, Roberto, ¿no? Que es sí, el que lleva presentando todo el programa. Que ha presentado. Correcto. Venga, dale caña, hombre. Bueno, pues como os comentaba antes, el tema del episodio de hoy es el futuro, pero el futuro que estamos viviendo ya a día de hoy. Y bueno, es un futuro en el que hay grandes cambios que cada vez están más cerca gracias a principalmente los avances tecnológicos. Y bueno, parece que a priori no lo íbamos a ver, pero nadie niega que en los 10, 20 años que llevamos usando tecnología constantemente, pues estamos usando cosas que antes solo veíamos en películas de ciencia ficción. O sea, veíamos a Star Trek con sus intercomunicadores y ahora andamos todo el día colgados del teléfono por la calle. Entonces, bueno, vamos a tratar un poco este tipo de temas. Por ejemplo, el primer tema, la moneda. Ya no vamos a necesitar ni billetes ni monedas. Ahora mismo Hay pagos electrónicos, hay comercios electrónicos. Ahora puedes pagar con el Santander y un reloj de Apple. Puedes pagar en cualquier sitio. Android tiene su versión, Samsung. ¿Qué opináis de todo esto? Juan, ¿cómo lo ves? A mí, cuando estuvimos hablando sobre estos temas, claro, tú ves un futuro y tú dices, pues bueno, pues cuando uno era más joven, dice, bueno, igual veremos muchas cosas, pero a mí nunca se me pasó, la verdad, por la cabeza, por lo menos ver el horizonte en el final de la utilización de billetes y monedas, la verdad. A mí eso me ha llamado mucho la atención, cómo poco a poco estamos empezando a poder dejar, por ejemplo, la billetera en casa, la billetera, no el móvil, y no pasar nada en ese día, porque puedes hacer ya pagos sin tirar de plástico, ¿no? Antes en la billetera tenías tu dinero o tenías tus tarjetas, pero ya con los sistemas que tenemos, como por ejemplo NFC asociados a aplicaciones de banco, puedes pagar en muchísimos sitios sin tener que sacar ninguna de estas dos cosas. Y me llama la atención que yo creo que esto va en un movimiento tan rápido que cada vez veremos más cerca ese final. Ese final que puede estar, bueno, igual nosotros los que estamos aquí podremos otear el principio del fin de todo esto. Y me llama mucho la atención cómo en 5 o 6 años hemos cambiado totalmente de, bueno, sí, utilizar la tarjeta de vez en cuando para pagos muy importantes, nunca para pequeños pagos, y ahora lo usamos sin problema. Pues fíjate, yo tengo la sensación de que hay cosas que ya son una realidad completa y hay cosas que todavía nos tendremos que acostumbrar, tendrán que extenderse, veremos, ¿no? Una realidad completa es PayPal. Cada vez compramos más. Bueno, yo ya no sé si puedo comprar más de lo que ya compro por internet. Y a mí cada vez que me encuentro un lugar en donde puedo pagar con PayPal, mira, chico, o sea, esto me parece que supera incluso muchas de las ventajas que vemos en llevar el móvil y pagar en los supermercados con el móvil. Porque a veces uno de los elementos que para mí es un problema como cliente, pero también sería un problema seguramente como empresario, conseguir esas famosas tasas de conversión, ¿no? Cuando alguien entra en tu web y llega al final y ejecuta el carrito y lo compra. Estas cosas interminables de mete tus datos, mete tu DNI, ahora dame el número de tu tarjeta, con lo que supone también de riesgo, que siempre puedes estar a lo mejor en una página, en fin, sí, sobre todo si empiezas a comprar en tiendas chinas y este tipo de cosas, y no son las tiendas a las que uno está habitualmente acostumbrado, siempre hay riesgos. Bueno, llega PayPal y no tienes más que meter tu correo electrónico y tu contraseña. Punto, ya está, se acabó. Eso es la parte que me parece más realidad. Sé que también es una realidad Bitcoin y algunas de estas otras cuestiones, pero la verdad es que como no forman parte tanto de mi día a día, creo que forman parte, aquí voy a ser un poco provocador, me da la sensación de que pueden estar formando parte más del día a día de determinadas redes en la Deep Web y de determinados sistemas que utilizan la red para transacciones económicas, vamos a decir, oscuras, no lo sé. Digo, creo que puede estar funcionando también, pero no lo tengo tan presente. Y luego tengo la cuestión del NFC que yo tengo ya desde hace tiempo en el teléfono. Utilizo Sabadell Wallet, pues una tarjeta del Banco Sabadell que está ahí en el teléfono, vamos a decir. Bueno, pues es una cosa cómoda. A veces se te quedan mirando un poco raro porque, claro, hay que decir que esto en principio no requiere que los sistemas estén adaptados. Con el lector de tarjetas que ya es habitual de las tarjetas por aproximación, pues en lugar de acercar tu tarjeta, acercas tu móvil. A veces te miran raro, pero como yo creo que cada vez lo hacemos más personas, pues ya no es tan complicado. Y en el caso concreto de Apple Pay, me parece un verdadero acierto por parte de Carrefour que lo haya incluido dentro de una tarjeta que es popular, que no cuesta dinero y que está llena de ventajas, como es la Carrefour Pass, que no hace falta ser cliente del Santander. Vamos a ver, creo que el futuro está aquí, lo estamos tocando con los dedos de la mano. Creo que criaturas pues de la edad de nuestros hijos es algo de nuestros hijos o de nuestros alumnos, en el caso de Juan, pues es algo que va a formar parte de su vida cotidiana y bueno, yo creo que a nosotros nos va a pillar ya un poco ancianitos. Pues mira, yo voy a comentar con respecto a lo que has dicho. Para mí, lo más importante, el tema de PayPal, NFC, al final eso es la última parte de la cadena, como quien dice, la forma de pagar, la forma de validar ese pago, etcétera. Pero el tema de Bitcoin, y más en particular, no solo Bitcoin, sino todas las monedas virtuales que están apareciendo, es donde realmente veo una auténtica revolución. El tema es, ¿os acordáis de aquellas películas en donde iban a intentar atracar Fort Knox porque ahí estaba todo el oro de Estados Unidos? Y todo eso de que se decían del patrón oro y tal, a cuenta de la crisis, al final todos hemos aprendido bastante de economía y el patrón oro hace mucho que no se sigue. Ahora ya el dinero ya no está basado en el oro que exista, o es otro tipo de formas. Y Bitcoin, en particular, por ejemplo, representó una revolución brutal, porque es la primera moneda distribuida, en el sentido de no hay un banco central que está validando esa moneda. No sé hasta qué punto conocéis cómo funciona Bitcoin. Ni idea, la verdad. No, ya te digo que me pilla un poco lejos. Sé lo teórico, lo que se dice, y vale, también la parte oscura que te comentaba, que no será seguramente toda su realidad. Correcto. Pero voy a comentaros un par de cosas, simplemente para que veáis un poco. Tampoco yo soy un especialista, aquí a lo mejor metemos alguna cuñadez. Pero hay dos partes principales en el tema de Bitcoin. Por un lado está el tema de blockchain. Blockchain es la... el tema de blockchain y el tema del minado, ¿vale? Por un lado, el tema de blockchain. Blockchain es una cadena que se transmite con cada transferencia que se hace del dinero. O sea, tú tienes un Bitcoin y ese Bitcoin, cuando se transmite ese identificativo de ese dinero y toda la información de transferencias que ha habido con ese dinero. O sea, si yo ahora cojo y te doy un Bitcoin a ti, Juan, en los sistemas, en esa información de esa moneda se va a guardar un Bitcoin, Roberto, a Juan. Y hay un tercero, además, que es cualquiera de esta red de pares, o sea, todos somos iguales en esa red, que valida ese intercambio, ¿vale? A través de una fórmula matemática, un desafío matemático, etcétera. Y que se lleva una parte de ese intercambio como intermediador. Bueno, básicamente, el tema es que blockchain lo que hace es certificar ese intercambio, ¿vale? Que ese Bitcoin se ha movido por todos estos sitios. ¿Qué ocurre? Eso significa que todos los intercambios de moneda de Bitcoin están registrados. Lo que tú comentabas, Pedro, de que se usan la Deep Web y tal, en realidad todo ese movimiento de dinero está registrado. El problema es que, claro, el tema es identificar ese que ha realizado con la transacción con quién va, y ahí es donde se rompe un poco, hay cierto anonimato, ¿vale? Ahí. Pero es bastante, o sea, de hecho el sistema está pensado para que sea totalmente traceables los intercambios de moneda, de forma que no se pueda romper, y se pueda, porque si lo rompes empiezas a hacer fraude. Y luego, por otro lado, está el tema del minado. Cuando hacías por ejemplo, cuando se buscaba el dinero en la fiebre del oro de Kansas, ¿era? ¿Quiero recordar? Pues bueno, lo que hacía la gente, iba como loca allí a donde parecía que había oro, en los ríos y en cualquier lado, dabas una patada y salía oro, y se dedicaban a buscarlo en la mina. Y entonces, al principio hay mucho oro, y a medida que va pasando el tiempo es más difícil encontrarlo. Bueno, pues con Bitcoin lo que se inventaron fue un mecanismo, una forma de fuerza bruta, básicamente un algoritmo de fuerza bruta que va calculando, y que cada cierto tiempo sale un número, no me acuerdo si era un número primo, un número que cumple unas condiciones, y a eso se lo considera un Bitcoin. Y al principio salían muchos, y cuanto más va avanzando, menos salen. Y de hecho hay un número máximo de bitcoins que pueden existir. que todavía no se ha alcanzado. Y cuanto más cuantos más bitcoins hay, más cuesta conseguir bitcoins nuevos. O sea, tienes que tener un ordenador o un montón de ordenadores haciendo cálculos para sacar un bitcoin. Vale, esto es el tema del bitcoin, que como veis ha sido una revolución porque es una moneda totalmente descentralizada, no hay un banco central. Ahora China, por ejemplo, está diciendo, porque no sé si sabéis que el 90% de los bitcoins están en China. Bueno, pues ante esa cierta amenaza que ha tenido el Banco de China del bitcoin, que está representando una forma de sacar dinero de China, han sacado su propia moneda criptográfica, su propia moneda virtual de este tipo, que va a basarse en el yuan, pero al final es una moneda totalmente virtual. ¿Qué utilizan? Utilizan el blockchain para controlar el intercambio y tal, y que no haya fraude, pero no hay minado, ¿vale? Ahí sí que hay un banco central que está diciendo, este dinero es real, ¿vale? Y están validando. Y Bitcoin ha sido una revolución por el tema de ser una moneda totalmente descentralizada, pero también lo que es una revolución muy gorda es el tema del blockchain, que no solo tiene utilidad al respecto de la moneda, sino que tiene utilidad, por ejemplo, en otros campos como la música, como la compra-venta de música, como la compra-venta de bienes digitales, etcétera. O sea, tú ahora mismo, por ejemplo, cuando compras un libro en Amazon para Kindle, en realidad no estás comprando un libro, estás comprando un derecho de uso, ¿vale? Y fue muy conocido, muy, ¿cómo se dice? Irónico, al principio de cuando salió todo el tema del Kindle, el libro de 1984, ¿lo conocéis? Sí, claro. Eso. Pues estaba disponible en Kindle, había gente que lo había comprado, pero la empresa la editora que tenía los derechos y tal, denunció a Amazon porque, bueno, algo no habían hecho bien. Y Amazon retiró ese libro de todos los Kindles de donde se había descargado. Porque en realidad, aunque lo has comprado, no es tuyo. Tienen la posibilidad y la capacidad y el derecho a retirarte ese derecho de uso en el momento en que ellos lo consideren. Con blockchain realmente ya no estarías comprando, podrían controlar que tú, este MP3 es tuyo. Y por lo tanto no te estarían vendiendo un derecho de uso, sino un bien digital. Lo que llevamos a uno de los principales problemas que podemos ver con todo este cambio, que es un mayor control de las personas. Antes con billetes y esos famosos colchones llenos de billetes, pues ya con el pago electrónico poco se puede hacer. Correcto. Algo se podrá hacer porque supongo que la picaresca nunca la vamos a perder, pero cada vez estamos más controlados y eso es lo que la gente que no le gusta tanto estos nuevos sistemas, por ejemplo con PayPal conoce totalmente, es que todos los dispositivos, todo lo que utilizamos, todo lo que... Y te conocen a ti y eso es una forma... yo creo que PayPal, que no podrá evidentemente utilizarlo para terceros, pero eso es una información muy privilegiada y muy importante. Y hay gente que esto no le gusta nada. Es que estamos en un cambio, tal y como yo lo veo, ¿eh? Nosotros, por ejemplo, ahora en el ayuntamiento ya se ha impuesto definitivamente la factura electrónica. Da igual que vayas a comprar un sacapuntas a un proveedor de una librería local del pueblo, que la factura del euro y medio te la tiene que hacer electrónica. Algo que hasta el 1 de enero era para cantidades mucho mayores, ¿no? Entonces, evidentemente, la economía va a pasar por los medios electrónicos sin ninguna duda, eso está claro. Porque incluso el propio Estado y la administración nos está llevando a esto. Pero yo le estaba escuchando a Roberto y me estaba intentando acordar del asunto del patrón oro, porque no es un tema menor en esta historia. Aunque mezclemos un poco casi economía y tecnología, pero en este caso están muy, muy relacionadas. El patrón oro de facto acaba en el 71, ¿no? Es cuando realmente los Estados Unidos deciden decirle al mundo que el dólar no está respaldado por su reserva de oro de la que tú hablabas, ¿no, Roberto? No es exactamente el año, pero sí. Yo creo que en el año 71, que es cuando se hace como... No sé exactamente quién estaba de presidente, pero bueno, si no fue en el 71, fue en el 73 o en el... Fue en los 70, y yo diría que en torno a esos años. Claro, toda esta historia del patrón oro, en realidad, aunque había economistas que en los años 40, Keynes y toda esta gente, intentaron crear otro tipo de referencias, finalmente en aquellas conferencias de Bretton Woods y donde se fundaron todas las, en fin, todos los organismos del control capitalista que conocemos, ¿no? Los acuerdos de comercio, el Banco Mundial y todas estas instituciones, en aquel momento... Se está en la disyuntiva de que, digamos, el que respalda el papel moneda sea un organismo internacional con un concepto internacional, el que fuera, no me acuerdo exactamente, había un concepto en concreto que planteaba Keynes, y al final dicen, va, dejémonos de tonterías. La moneda va a ser el dólar y va a ser la referencia mientras que esté respaldada por el oro. Algo que ya digo, deja de ocurrir en los 70. Y entonces, de los 70 hasta ahora, en realidad hemos seguido utilizando el dólar como moneda de referencia porque hemos creído en la economía estadounidense. Fijaos la que nos ha montado la economía estadounidense en los últimos 10 años. Y ahora es como si dijéramos, lo que va a respaldar nuestro dinero no son los estados, sino que van a ser las empresas. Y entonces, bueno, pues yo ya no le pido... a los Estados Unidos que respalden el euro a través del dólar, que a su vez hubiera estado respaldado por el oro, que ya no lo está, sino que lo que hago es decir, bueno, mi dinero puede estar ahí en una nube electrónica de un banco tal, el que sea, y en realidad las transacciones no me las está garantizando un estado, sino que me las está garantizando PayPal, me las está garantizando Apple Pay, Apple en el fondo, o quien sea. Y para mí el cambio tecnológico, ojo, que también nos lleva a un cambio en el cual ya no es el Estado-nación el que mueve, digamos, los hilos de la economía del día a día, de los intercambios económicos, sino que pasan a ser las empresas. Y esto es una cosa que nos puede gustar más o menos, pero que tenemos que saberla, a mi modo de ver. Y que los bancos, las entidades bancarias que tenían una situación privilegiada, única, ahora pasan a que hay gente que está transaccionando, como puede ser PayPal, por ejemplo, que no es un banco, Y en ese sentido, ya parece que hay más agentes que empiezan a también comer de esa manzana que a priori solo lo controlaban los bancos y los estados. Y ahora parece que hay más, se tecnologiza toda esta economía y entra más gente. Es un tema que podríamos dar para un episodio completo porque hay muchas cosas que van moviéndose, se va cosiendo y el futuro cercano tampoco lo tenemos muy claro, Claro, fíjate que es curioso, ¿no? Puedes parecerte o ser más simpática para ti Apple o menos simpática, o Samsung más simpática o menos simpática. Samsung parece que ha entrado más a los planteamientos de los bancos en España, pero de pronto encuentras un comunicado, no sé si era de la Asociación Española de Banca, de AEB, o de un conglomerado de bancos, que dicen que les parece que las condiciones que quiere establecer Apple para el funcionamiento de Apple Pay son un poco excesivas y que no están muy de acuerdo. Dices, hombre, los bancos, considerando que las condiciones que les pone un tercero no son aceptables. Hombre, es como el mundo al revés, ¿no? Hombre, es que es el trozo de pastel y hay que empezar a repartirlo un poco más, Y eso duele. Claro. Y otro tema. O sea, estamos hablando de dinero virtual, de empresas detrás de ello, pero además ese dinero está siendo gestionado por robots. Hace poco escuchaba un podcast, el Forbes... ¿Cómo se llama? Forbes Review, perdón. Que hablaba precisamente de que se estaba trasladando la gestión de carteras en muchos casos de personal humano a personal, bueno, pues a robots al final, que es lo que son los algoritmos, que hacían, gestionaban esas carteras de una forma suficientemente buena como para sustituir a los traders, ¿no? Se dice. Bueno, a los que se dedican a ello, a los humanos, a un precio infinitamente más bajo. me da la sensación que cada vez estamos perdiendo en las transacciones los intermediarios, ¿no? Ahora cuando comercio electrónico, a mí me da la sensación de que compro directamente a la empresa, ¿no?, que tiene un emplazamiento en un sitio, que genera directamente y no tengo que pasar por varios intermediarios para que llegue ese producto hacia mí, sino lo compro directamente a esa empresa. Y yo creo que los tiros también irán por ahí en ese sentido, a que el comercio vaya a ser más directo entre el usuario final y la empresa que inicia el concepto y pone en marcha, en producción, ese producto. Sí, lo que pasa es que ahí están las grandes corporaciones como es Amazon, que, ojo, vamos a ver cuánto tiempo van a resistir, porque la tendencia apunta a que se pueden hacer con una parte importantísima, ¿no?, del comercio electrónico. Que si quieres vender, en realidad vas a tener que anunciarte en un escaparate como Amazon. Ya veremos hasta qué punto. Ahora, sin duda, se abren oportunidades. Pues yo esta semana estoy comiendo naranjas de Antas, de Almería, como cuando veraneaba allí. Y esas vienen compradas electrónicamente al productor. Que no pasa por Amazon, ni por Amazon Fresh, ni nada de esto. No, no. Al productor que las vende en Antas. Y en ese sentido, en Antas, en Almería, quiero decir. En ese sentido, pues esa es una realidad que existe y que acerca al productor o al dueño del concepto, como dices tú, con el cliente final. Sí, aunque no sé yo si realmente están desapareciendo intermediarios o se están centralizando los intermediarios en 3, 4, muchos menos, y claro, con costes mucho menores. Pero bueno, si os parece, pasamos al siguiente tema, un poco. Venga. Hemos tratado bastante el tema del dinero. Vamos con otro tema importante, que es el del transporte. Al final nos vamos a meter un poco en el terreno de nuestro compañero Gerardo, de Mecánica Poz, y vamos a hablar un poco de los autos, que ahora mismo pues parece que el tema de la propulsión eléctrica y el tema de los coches autónomos, bueno, pues está a la orden del día y parece algo que parecía de ciencia ficción. Yo recuerdo ver la película de Minority Report y pensar, bueno, se les ha ido la olla totalmente, esto no lo voy a ver yo en la vida. Y ahora mismo no estaría tan seguro. Yo, después de hacer el último Mecánica Pod con Gerardo, te diría que estés seguro de que lo vas a ver. Es más, si vamos al tipo de energía que propulsa los vehículos, si yo en este momento tuviera que cambiar de coche, que no es el caso porque el mío tiene 3 años y tiene que durarme un poquito más, sin duda iría a un híbrido. Todavía no a un coche con pila eléctrica exclusivamente, pero sí a un híbrido. Gerardo, en ese sentido, en un par de programas me ha convencido, pero radicalmente. El tema de los autopilotados, pues sí que creo que tardará un poquito más. Pero fijaos, Gerardo me decía el otro día, y creo que tiene razón, que llegará el momento en que es probable que incluso llegue a estar prohibido la conducción por parte de humanos, o al menos la conducción en una carretera normal, ¿vale? Que no sea una pista donde va uno a disfrutar de una conducción deportiva o lo que sea. Por una razón muy sencilla, porque aunque pueda haber accidentes, sin duda alguna, hoy todavía en las carreteras la mayor parte de los accidentes tienen un origen en el fallo humano, ¿no?, en el factor humano. Por lo tanto, sin duda, en un espacio de tiempo que yo no creo que vaya a ir más allá de los 15, 20 años, veremos una parte importante de la circulación autopilotada. Sí. Yo os escuchaba el otro día y de hecho estoy de acuerdo, pero es que la cosa va más allá. El tema es, ahora mismo los coches autopilotados o conducción autónoma, lo que intentan es conducir lo más parecido posible a una persona humana y teniendo en cuenta todos los problemas que puede tener al encontrarse en un entorno en el que, al fin y al cabo, tiene que convivir personas con máquinas. Claro. Por ejemplo, yo veía algún ejemplo de un coche que intentaba salir y como que empezaba a meter el morro para que el de atrás no le entrara, ¿vale? Porque eso es algo que una persona hace. Pero si vamos a un escenario en el que el 90% y pico o el 100%, que sería lo mejor, de vehículos son autopilotados, te encuentras con una situación en la que la forma de moverse y de conducir esto tiene es totalmente distinta. Para empezar, los vehículos se comunicarán entre ellos, uh-huh. y lo que para nosotros ahora mismo es un cruce, que es llegar y tener en cuenta el resto de posiciones para parar o lo que sea, en un entorno como el que te digo, no es necesario. Y verías a los coches pasar sin frenar, como quien dice, porque entre ellos se han coordinado para pasar por donde el otro no va a pasar en el momento. ¿Me entiendes? Sí, sí. Desde claro. el punto de vista humano que tenemos ahora mismo, nos cuesta mucho hacernos a la idea. Pero en un entorno en el que todas las variables de ese tipo están controladas, sería lo más normal. Sí, sí, sí. Yo entiendo que ahí se pondrían en marcha pues sistemas en donde... sistemas parecidos a algunos sistemas de transporte que ya tenemos, ¿no? En donde todavía sigue estando la mano del hombre, pero ya se ve que los sistemas son más automatizados. Estamos hablando de los ferrocarriles de alta velocidad o de los aviones, en donde ya, digamos, hay una cierta utilización de la tecnología, aunque indudablemente sigue basándose en un piloto, en un controlador aéreo o en un maquinista, ¿no? de tren. Pero claro, el escenario que tú dibujas es ese, el escenario. Es un escenario en el que a la hora de pasar por la incorporación de Amorebieta cada mañana, yo no tengo que ser cortés y dejar entrar un coche, cada coche que va por la carretera general deja entrar a uno que se está incorporando, sino que realmente la máquina lo establecerá y lo programará en un algoritmo para que así sea, con lo cual menos atascos, mucha más fluidez del tráfico y mucha más capacidad de las mismas vías que hoy tenemos para asumir mucha más cantidad de tráfico, ¿no? Son muchos cambios que ni tan siquiera nos podemos llegar a imaginar, creo yo, en este momento. Y sobre todo que ya hay una base sólida, porque nosotros hace años podíamos ver siempre, bueno, en alguna noticia, bueno, cómo salía algún coche, pero estaba siempre, era ensayo de laboratorio, digamos. Y ahora ves que el ejemplo claro de Tesla, cómo está comercializando ya. Es que esto ya se vende, es que esto ya en Estados Unidos... tú lo puedes comprar y tú lo puedes utilizar. Entonces yo creo que esto ya oteamos un cambio a muy corto plazo porque es un hecho. No es algo aislado, sino si detrás hay una empresa que está comercializando, pues ya vemos que es la punta de lanza que es Tesla y que en breve, bueno, ya muchos locos de Tesla de lo que es los autopilotados en España están preguntándose a las administraciones que antes o después tendrán que poner las bases para que se pueda utilizar este tipo de coches aquí en España, que es donde somos nosotros tres, y en muchas otras partes del mundo que todavía no lo tienen ni pensado en ese sentido de cómo poder sopesar a la vez en una conducción pilotada por humanos y autopilotada. Pues eso poco a poco vemos que ya entra, vamos, a chorro, como diría yo, ¿no? Va a entrar bastante fuerte y lo vemos ahí. Por eso me llama mucho la atención de como decía Roberto, hace 10 años lo veríamos como una película de ciencia ficción o como algo a muy largo plazo que no veremos nosotros y a lo mejor nuestros hijos, a verlo aquí. Es que están pisando fuerte y lo tenemos, vamos, en unos dos años nadie va a negar de que se estén pilotando por nuestras ciudades y veamos los primeros. Eso en cuanto al autopilotaje, en cuanto a la utilización de vehículos que no consuman hidrocarburos de manera directa, es decir, que funcionen con pilas eléctricas, me decía Gerardo que a lo largo de este año 2017, no el próximo ni el siguiente, no, este año 2017, empezaremos ya a conseguiremos que marcas que no son Tesla, que no habrá que pagar 50 o 150 mil euros por un vehículo, sino marcas más normales, más utilitarias, empezarán ya a implementar baterías que van a dar autonomía hasta los 400, 450 kilómetros en condiciones reales de conducción. Si le unimos a esto una cosa que contábamos también en el último Mecánica Pod, que empresas como Shell ya tienen diseñado un plan por el que van a establecer surtidores de electricidad en cada una de sus gasolineras en Europa, pues el escenario es evidente. Es decir, el escenario, desde luego, desde el punto de vista del consumo de hidrocarburos para la conducción, para la movilidad, digamos, en vehículos, al menos en vehículos particulares, va a dar un salto hacia adelante rapidísimo, que además lo necesitamos, porque el famoso pico del petróleo, del que también hablamos en la Posada del Dragón Verde, en el podcast de ecología, ya ha pasado. Es decir, que queda mucho menos petróleo del que se ha consumido y del que se ha extraído en el planeta. Por lo tanto, estamos ya en la fase descendente. No queda petróleo para que sigamos llevando el nivel de vida que llevamos. Entonces, en fin. Además de que, con todas las cosas importantes que se pueden hacer con el petróleo, andar quemándolo es un pecado. Pero precisamente con respecto a esto, al tema de los coches eléctricos, coches híbridos, yo decías que tú no estabas en situación de cambiar. Yo sí estoy en esa situación de mirar. Yo ahora mismo, por lo menos en el momento en que estoy, todavía siguen siendo más caros, o lo suficientemente más caros como para que no te resulten tan atractivos. Tienes que hacer bastantes kilómetros para que te interese utilizar un híbrido, un eléctrico. Porque también tiene sus costes, obviamente. Claro, pero tú haces un tipo de conducción, no vas al trabajo en coche y sales en fin Correcto. De semana. Yo haces soy, muy de poquitos hecho, kilómetros. Yo incluso me llego a plantear no tener coche y solo alquilar cuando necesite. Esa es otra tendencia, que también tenemos que hablar un día de ella. Sí, pero yo creo que esa es más para el de Gerardo. Sí, sí. Bueno, pero también tenemos que ver que, bueno, el tema de hidrocarburos, todo lo que conlleva, pero el tema de energía eléctrica también para hablar como contra, y sobre todo por estos meses que aquí en España hemos tenido, vamos, gran polémica sobre las eléctricas. Veremos si esta energía resulta más barata, yo supongo que sí, y también que la energía eléctrica no es 100% limpia, o sea, si se saca de aspecto, si es eólica o algo de eso, si es solar, con todo lo que conlleva, que eso es, sabemos que tiene gran coste y que no saca la energía eléctrica tan rápidamente y a tan gran volumen como la que estamos nosotros necesitando en este primer mundo, pues tampoco es la panacea la energía eléctrica. Yo lo dejo ahí también. Sí, claro, si fuéramos a hablar de estas cuestiones en puridad y en un podcast que no fuera de tecnología, sino de ecología, habría que hablar de limitar los desplazamientos a lo necesario para el funcionamiento de la economía y para el funcionamiento de la vida de una familia, ¿no? Sin duda. Pero bueno, yo no veo tan negativo el escenario que planteas tú de las renovables, y luego está también la energía hidráulica, que aunque tiene sus problemas, que los tiene, pues no es lo mismo que ponerte a quemar carbón en una central para producir electricidad como antiguamente, ¿no? Siempre pienso que es más limpio. Y luego, pues una cosa que es un poquito más hipócrita, que no es lo mismo estar quemando hidrocarburos en el centro de una ciudad, que luego ocurre como ocurrió en Madrid, que hay que limitar el tráfico, que producir la electricidad en un sitio distinto y tener las ciudades un poquito con el aire más limpio, ¿no? Pero bueno, son cuestiones que es más tangencialmente relacionadas con la tecnología y más directamente igual con la ecología o con el medio ambiente. Volviendo un poco más al tema de cómo la tecnología sí que puede llegar a cambiar hábitos de vida, lo que comentábamos antes de los coches autónomos o autopilotados, puede llegar el caso en que cambie la forma de utilizar el coche, en el sentido de tú ahora mismo, Pedro, por ejemplo, es el cabeza de familia y obviamente Guiller no puede utilizar el coche por sí mismo. Pero si estamos hablando de coches autónomos, podrías tener el coche, podría llevar a Guiller a su colegio, luego volver y llevarte a ti al trabajo. Sin duda, y subir a Guiller a su colegio con más niños a la vez. Y entraríamos también en qué va a suponer el autopilotaje también de cara al transporte colectivo, es decir, que tú le puedas decir a un algoritmo informático, vamos a decir, cuáles son tus desplazamientos habituales y que ese algoritmo informático pueda cuadrarlos con las costumbres y con los hábitos de gente que vive a tu alrededor, ¿no? Correcto, de hecho es complicado no hablar de Tesla porque son los que están abriendo el camino, pero precisamente una parte ya tienen pensado que en el futuro tú llegarás a tu trabajo, por ejemplo, con tu Tesla y en vez de tu Tesla estar aparcado ahí hasta que te salgas, no, tu Tesla va a estar dando vueltas, llevando de aquí para allá a quien tenga que llevar para que tú te saques un dinero, por ejemplo. Es una especie de Uber virtual, eso ya sí que no sabría la administración cómo regularlo. Eso, la tecnología normalmente va por delante de las normas, ¿no? Pero bueno, sí. Y también pensar, igual para cerrar también este punto, el tema del transporte de mercancías también. Si se hace autopilotado, se puede buscar también que se hace ya, ¿no? ¿Con qué horario se pueden utilizar también autopistas en determinado momento solo para utilizarlo para un tipo exacto, para otro? Eso abre un mundo que ahora no somos capaces ni de soñar. Correcto. Imagínate esos camiones de transporte de mercancías que además no tú pudieran recorrer todo el continente sin parar directamente. Muy útiles en Australia, especialmente, ¿verdad? Por ejemplo. Sí, que las distancias son enormes, ¿no? Sí, y que se generan esas especies de trenes que hemos visto en algunos reportajes en donde hay trailers con 5 o 6 veces el tamaño de un trailer enorme de los de aquí, con una sola cabina y un señor que va pilotando. Brutal. Bueno, pues cambiando un poco de tema, el tema de los coches, entonces, bueno, el transporte más bien, lo hemos tratado, entonces vamos a hablar ahora un poco de IoT, Internet de las Cosas, el Internet of Things, que todos los dispositivos, desde nuestros teléfonos hasta los relojes, hasta el cepillo de dientes, van a tener una dirección IP y van a estar conectados a Internet. Y aquí la verdad es que tengo interés en conocer a ver qué es, porque esto es algo en lo que sé un poco. Tengo interés en saber qué opinión tenéis vosotros y luego pues a lo mejor puntualizo y comento. Venga, Juan, que me estoy lanzando yo siempre. Bueno, pues para seguir con el símil de lo que veíamos en las películas, pues bueno, yo creo que ya todos podemos entender que tú puedes tener un control independientemente de donde estés, por ejemplo, de tu casa, ¿no? Eso ya es una realidad y muchos de ellos ya lo han hecho, y que gracias a esa conectividad de cualquier dispositivo, independientemente para qué se use, que después podríamos hablar si es significativo que un cepillo de dientes esté conectado y tú lo tengas conectado, ¿para qué? Pero bueno, da un mayor control y la verdad hace un cambio de hábitos y un cambio del concepto de vida que tenemos nosotros que nos hace más interesante. Al final lo que estamos es ahorrando tiempo, que independientemente donde estemos podemos tener un control de muchísimas cosas, desde dispositivos de casa hasta una conexión para donde estés en cualquier momento, en cualquier lugar, poder hacer uso de lo que se requiera. Y estoy pensando, por ejemplo, en muchos trabajos que necesitan a esa persona siempre estar en constantes viajes y todo esto, pues bueno, eso ha resultado un cambio totalmente, donde con un pequeño dispositivo puedes hacer un control y llevar absolutamente todo lo que necesites para seguir el trabajo. Solo con esas dos cositas yo creo que es una revolución. Y que veremos ahora, a partir de ahora, que cada vez los dispositivos van a ser mucho más pequeños, pero también van a estar conectados. Veremos a dónde nos lleva todo eso. Claro, porque lo que hay que decir también, creo yo, es que todo esto va a transformar lo que conocemos como Internet, ¿no? Cuando pensamos en las cosas conectadas, no estamos pensando, o no deberíamos pensar, creo yo, y esto es una cosa que a veces no terminan de entender, no sé, en mi caso concreto y en mi experiencia concreta, los políticos que piensan que sí, que como tienes una red de fibra óptica neutra a tope de velocidad, ya está, ya tienes el escenario creado para el Internet de las Cosas. Y hay que decir que el Internet de las Cosas no es siempre una conexión de alta velocidad en tu domicilio o en una institución o en la calle basada en fibra óptica. Todo eso existe y todo eso estará relacionado sin ninguna duda con el Internet de las Cosas. Pero el Internet de las Cosas a veces también son otro tipo de conexiones, conexiones de radio. No recuerdo ahora el nombre de la tecnología. Seguramente que igual a ti, Robert, te vendrá el nombre, esta tecnología francesa que está tan extendida, no me va a salir ahora. Basada en antenas de radio tradicional, no basadas... Pero es que no sé exactamente a qué te refieres. Se me ocurre, por ejemplo, que estás refiriéndote a la, por ejemplo, en la industria 4.0 se están utilizando un tipo de conexiones que no es Wi-Fi, no es 4G, pero son tipo de conexiones de muy baja frecuencia que permite que las baterías duren mucho, por ejemplo. Sí, eso es. Yo estoy hablando de una tecnología francesa que ahora no recuerdo el nombre. Ya me vais a disculpar, luego si me acuerdo ya os facilitaré. Yo tampoco recuerdo exactamente el nombre. Pero bueno, el 5G, por ejemplo, va a acercarse a... Si no suplir todo, claro, eso... Va en esa dirección, ¿no? Eso es un poco lo que quería decir, que estamos pensando que yo ahora que disfruto, ¿no?, de pronto la FTTH, la fibra hasta casa de, en este caso, bueno, disfruto de la tecnología y sufro al proveedor, que es Movistar, pero disfrutas de esta tecnología y piensas, ya está, este es el futuro, ha llegado aquí y no se va a mover. Hay que decir que, claro, que vamos a un futuro en el cual, pues, la sensorización va a ser indispensable. Aquí, por ejemplo, cerca de Bilbao tenemos una de las comarcas más sensorizadas de Europa, como he estado la comarca de la zona minera, porque, bueno, en fin, hay una industria química muy potente, entonces hay toda una red de sensores enorme, sobre todo para evitar, ¿no?, escapes y problemas de riesgo para la población. Bueno, pues tenemos que pensar que esa extensión de los sensores va a ser enorme, va a estar a nuestro alrededor, que las cosas van a estar conectadas y que dentro de las cosas lo que vamos a encontrar son sensores que envían información a esas nubes de las que tú hablabas antes, no exactamente por la tecnología que conocemos hoy, sino, como tú dices, por el 5G y por otras tecnologías que hay, de bajo consumo, con nuevos procesadores también mucho más rápidos y de mucho menos consumo. Es decir, que no solamente se va a transformar la vida de las personas, sino que en sí mismo va a ser también un acicate, un aliciente para una transformación rapidísima de la propia tecnología. Entonces me parece muy interesante esa visión, porque no solamente es que vamos a tener todo conectado y que ese va a ser nuestro funcionamiento, sino que va a cambiar mucho la tecnología para que esto sea así y sea más sostenible, pues, en consumos, en duración de los dispositivos y en este tipo de cosas, ¿no? Sí, correcto. Además, el tema es que, a lo que me refería con que, por ejemplo, nuestro cepillo de dientes llegará a un punto en el que estará conectado a Internet, es porque no te plantearás que pueda ser de otra forma. La tecnología está llegando a un punto en el que cuesta tan poco introducir ese chip que te va a dar información sobre la vibración, sobre cuándo se ha usado, sobre etcétera, y conectividad básica, que ni te plantearás que no lo pueda llevar. Y toda esa información que se irá agrupando, en algunos casos de manera individual puede resultarte interesante. O sea, quiero decir, a ti puede resultarte interesante saber más o menos cómo vas con tu higiene dental al cabo del mes, ¿vale? Y te puede ayudar que puede ayudarte a que sea un acicate para que te laves más los dientes, por ejemplo, ¿vale? Pero realmente toda esta información, donde tiene mucho más sentido y donde se le va a sacar chispas, es a la hora cuando la sacas de forma agregada. O sea, cuando no solo tienes la información tuya, sino cuando se junta la información de toda la población de un área, por ejemplo, y puedes saber de una forma bastante fideligna cuáles son los hábitos de limpieza diaria de la ciudad de Bilbao, de la limpieza bucal. E incluso desde el punto de vista de government, de gobierno, podrías plantear políticas de promoción de la higiene dental en función de este tipo de información. Es un ejemplo tontísimo, pero multiplícalo por 1000. Plantéatelo también a otros niveles, a nivel de nuestras personas mayores, que a lo mejor están en residencias de ancianos o están en casa y gracias a dispositivos que se pueden colocar en casa puedes estar con cierta tranquilidad de que si se caen te va a llegar una alerta porque llevan un sistema que detecta esa caída. Por lo que digo, vas a saber cuál es la actividad de esa persona, si se ha movido, si se ha dejado de mover, si está... Y todo eso agregado te va a dar información sobre los grupos sociales, sobre las personas. Claro, ahí hay tecnología que ya se está desarrollando que sirve para esto, ¿no? Recuerdo porque hay un amigo, un buen amigo, que está desarrollando un prototipo pues para ayudar en las caídas de bicicleta, que ojalá yo hubiera tenido el dispositivo en pruebas en la bicicleta de mi padre, aunque bueno, en este caso no fue necesario, pero está basado en el Internet de las Cosas y está basado en una bicicleta conectada que en el momento en el que los giroscopios instalados en este prototipo envían o detectan un cambio de posición que supone una caída, lo que hacen es empezar a enviar una música para que la persona que va en la bicicleta la escuche y si no la desactiva como un despertador, pues pasados 15, 20, 30 segundos, lo que tú le regules, lo que hace es enviar un SMS al lugar en donde tú determines, ¿no? El teléfono de tu hijo o lo que sea, diciendo, he sufrido una caída y estoy en este punto, con un enlace a Google Docs, a Google Maps, de donde estás en ese momento. Todo esto son tecnologías conectadas. Y decía que ya existen cosas desarrolladas, pues porque este hombre, por ejemplo, está haciendo este desarrollo, pero está haciendo este desarrollo, por ejemplo, basado en aplicaciones, pues curiosamente de una universidad canaria, que no voy a recordar ahora el nombre, que ya tiene una aplicación disponible gratuitamente en Android, que sirve para que un anciano, por ejemplo, lleve un teléfono Android encima y si se cae, esto ya ocurra simplemente solo llevando el móvil. Con lo que su hijo, su hija, la persona cuidadora puede decir, mi padre, mi madre se ha caído en casa porque el teléfono me está mandando una alerta, ¿no? Evidentemente puede haber falsas alarmas, pero son sistemas que nos dan una protección y un control sobre el medio, pues que por ejemplo para las personas con algún impedimento o personas mayores pues son interesantísimas. No me acordaba antes del nombre, la tecnología es Sigfox, es una empresa francesa que, bueno, básicamente es una señal de radio de baja frecuencia, un poco lo que tú describías antes. Sí. Pues sí, y el tema del IoT, del Internet de las Cosas que estamos hablando, ahora mismo el principal problema que puede tener es el tema de la seguridad, que ahí ya entra en el área de nuestros compañeros de Bitácora de Ciberseguridad. Oye, un podcast para todo en esta red. Le estamos dando un repaso a todo. Estoy quedando impresionado. Vamos a tener que salir a bolsa, ¿eh? Ni ánimo de lucro ni nada. A bolsa directamente. Parece que tenemos una lista y estamos así, taca, taca, uno, sí, dos, sí. ¿Eh? Nos falta el de... Bueno, luego nos sacará el recuento a cuenta de esto. Pero en lo que os decía, que el problema que tiene ahora mismo es el tema a lo mejor de la seguridad, que fue muy famoso hace poco el ataque de negación de servicio que hubo basado en utilizar dispositivos conectados a la red como eran cámaras IP. Por ejemplo, que utilizando una vulnerabilidad de su firmware, pues tomaron control de ellas y las usaron para atacar distintos servidores. Entonces, bueno, es un tema en el que tiene que mejorarse. Porque, como estamos diciendo, todos estos dispositivos que llevamos encima, como wearables, que nos rodean al final, que nuestro coche va a ser parte del Internet de las cosas, uh-huh. Como decíamos, mañana. Nuestra televisión es parte del Internet de las cosas. Todo eso está enviando información de nosotros, o almacenando o teniendo. Si no está bien protegida, es una fuente de información preocupante. Sí, en un congreso que se suele celebrar todos los años aquí en Euskadi, que es el Basque Industry 4.0, no sé si ha sido algún año por razones de curro, Roberto. No, no he ido. No, creo que no he ido. Tú, Juan, ya sé que no te has venido hasta aquí, lo sabríamos. Yo fui en el año, pues no sé si a comienzos del 16 o finales del 15. Y uno de los temas que más preocupaba también era la seguridad, porque claro, ¿de qué estamos hablando en el Internet de las Cosas cuando hablamos de industria 4.0? Estamos hablando de procesos que al segundo pueden mandar no sé cuántos millones de... Ahora lo voy a decir mal. ¿Bits o bytes? Bytes de información. Depende. Las dos cosas son válidas. Bueno, pues las dos cosas. Bit, millones de las dos cosas. Perdón, un byte, 8 bits. Mucha información, ¿no? De tal manera que en tiempo real, en lugar de tener que esperar a que la producción acabe, voy a poner un ejemplo para que lo entendamos, si es un ejemplo un poco de andar por casa. Estoy haciendo tornillos y en tiempo real se está midiendo ese tornillo antes de salir de la producción y la máquina está devolviendo un montón de big data a un servidor que está diciendo, está pensando... que esos tornillos están saliendo mal porque la medida va mal y en tiempo real corrigen, digamos, las máquinas de control numérico o lo que sea que está en esos momentos produciendo el tornillo. Lo pongo en un caso muy, muy concreto y muy sencillito, pero estamos hablando de procesos industriales más complejos que lo que acabo de decir. Claro, toda esa información, mientras que queda en los servidores de la empresa, no problem en principio. Y aquí lo que decían es: en muchos lugares las industrias lo que optan es por tener circuitos cerrados para esta información que surge de una máquina herramienta, en este caso conectada a un servidor que está mandando la información, pero a un servidor que está en la misma planta y que de ninguna manera se acerca ni a 500 metros de un acceso a internet. Claro, ¿qué ocurre cuando hablamos de una empresa multinacional, como era el caso? Pues que tiene que compartir datos entre todas sus plantas a nivel mundial. Y ahí surge una oportunidad enorme, porque como tú bien has dicho, es un big data enorme, increíble. Ofrece posibilidades a la industria que nunca antes ha dispuesto la industria para mejorar la producción, ser más eficientes, acabar mejor los productos en menos tiempo, pero al mismo tiempo se expone a algo que quizás algún día tengamos que hacer un programa sobre ello, que es el espionaje industrial en los tiempos de internet y en los tiempos de las redes, ¿no? Un espionaje en donde, en fin, empresas de amortiguadores como las que hay en el entorno donde yo trabajo, pues están expuestas a que vengan, en fin, no sé si los chinos o Corea del Norte o quien sea, o los Estados Unidos, a someterlas a procesos de vigilancia y a procesos de espionaje industrial. Claro, las cosas conectadas, si son vulnerables, todo el poder que tienen para hacernos la vida más fácil es un poder que se traslada pues a un lado oscuro que vete tú a saber quién maneja, ¿no? Correcto. Y bueno, yo también estuve en unas charlas del tema de Industria 4.0 y la seguridad, y el problema también, y esto lo comentaron en Bitácora, es que... hay muchas de estas máquinas que utilizan protocolos de seguridad antiguos o conexiones wifi de tipo web, por ejemplo, que como decía en Bitácora, eso es como no tenerlo protegido. Entonces alguien con un portátil se te puede llegar al lado de la fábrica y ponerse desde fuera de tu fábrica, colarse en tu sistema. Entonces, bueno, obviamente esto va a ir mejorando, está mejorando ya, porque se es consciente del problema. Pero bueno, ahora mismo sí lo es. Interesante. Las ventajas y las dificultades y los riesgos de estas cosas. Bueno, si os parece, vamos a ir ya con el último tema, que sería el tema de la revolución del do it yourself, del hazlo tú mismo. El tema de las impresoras 3D, que han eclosionado totalmente y que antes... resultaban algo exótico y que resultaba complicado ver una, y yo ahora mismo ya las veo prácticamente por muchos sitios. No resulta complicado ver una impresora 3D. Placas programables como la Raspberry, etcétera, que de repente están accesibles por 30 euros o menos. ¿Qué opináis de todo esto? Juan, dale caña. Bueno, pues yo creo que, hombre, antes, sobre todo, yo iría, y aquí se me va a ver la coletilla de mi otro podcast, yo iría antes a cómo se ha ayudado en todo esto gracias a ese compartir conocimiento, porque gracias a eso, pues bueno, pues cada uno puede hacerlo ya, como tú dijiste muy bien, hacerlo tú mismo. Tienes por una parte un conocimiento y tienes por otra parte una tecnología, y con eso tú puedes hacer lo que tú quieras. Bueno, a veces hay cosas que yo veo, sobre todo en YouTube, cuando me pongo a echar por ahí alguna visual, y te sorprende lo que con una impresora 3D, con alguna placa y poco más, la gente está haciendo y consigue darle un pulso a algunas multinacionales que con algunos productos, pues estos locos de la tecnología intentan hacerlo lo suyo a su manera y lo consiguen. Cosas que antes, bueno, pues si tú querías acceder a una tecnología, sí o sí tenías que pasar por caja de algunas de las grandes empresas, y como ahora mucha gente desde casa está planteando pues hacer un móvil desde cero, por ejemplo. Eso a mí me parece, vamos, espectacular. Y a partir de ahí, con un poquito de ganas, mucha creatividad y un montón de horas, yo no sé de dónde saca esta gente el tiempo para llevar todos esos proyectos, pues autoabastecen sus necesidades por el mero hecho de hacerlo, o porque ninguna empresa, ningún producto da exactamente y responde exactamente a esa necesidad y lo solucionan. Y estamos en un momento en donde la tecnología, o mucha gente, gracias a ese conocimiento que se da de un lado para otro, gracias a un software, y aquí sí voy a calzar bastante, gracias a mucho software que se puede utilizar libremente y da pie a poder mejorarlo, a poder ver las necesidades que hay y adecuarlas a ellas, pues van solucionando cosas que te llaman mucho la atención. Hombre, es el futuro, ¿no? Yo creo que vamos a seguir asistiendo a un papel importante de las empresas privadas, pero sin ninguna duda el futuro en nuestros chavales, no lo decía antes, en nuestros chavales y chavalas, en las criaturas pues de menos de 15 años, va a ser, yo creo que, habitual que se fabriquen sus propias cosas, que incluso después de fabricadas compartan las soluciones y que al final se genere algo que en la ciencia lleva muchos años funcionando, ¿no? Que es el crecimiento de la propia ciencia por acumulación. El hecho de que yo resuelva una parte de un problema, tú resuelvas otra parte de un problema y al final de forma comunitaria seamos capaces de conseguir una utilidad sin necesidad de que una empresa nos lo resuelva. Probablemente seguiremos dependiendo de empresas que nos venderán placas base, que nos venderán impresoras o el material al menos para que nos las construyamos. Son cosas que, bueno, ya hemos hablado en algún episodio de Cultura BQ, hablábamos de estas cosas, pero que realmente va a quedar en nuestras manos, bueno, pues una parte de las soluciones tecnológicas que necesitamos, ¿no? Y a mí eso me parece interesante, porque está bien que existan grandes centros de diseño, grandes lugares de producción, seguro que eso está bien, pero está también muy bien que gente fuera del sistema, que gente fuera un poco outsider de la tecnología, pueda implementar soluciones, porque yo estoy seguro que algunas de las grandes soluciones de los próximos 2 siglos están en manos, o van a estarlo, de criaturas muy autodidactas, vamos a decirlo así, que van a pensar en cosas que seguramente si fueran a una universidad a que se las enseñaran, ya les estarían de alguna manera cercenando una parte de esa creatividad, que con el software, con el hardware libre y con su carácter autodidacta, pues posiblemente sean capaces de impulsarlo, porque es más libre, porque es más barato y porque cuando no te ponen límites, pues siempre puedes terminar haciendo cosas más disruptivas y que de alguna manera den solución a problemas que a lo mejor por el sistema tradicional pues se tardaría un poquito más. No sé, es mi visión, ¿eh? Igual es una visión un poco hippie de la tecnología, pero creo que es una visión interesante. Hombre, yo sobre este tema, en particular por ejemplo las impresoras 3D, creo que están en un punto todavía en el que no se ha estandarizado lo suficiente, como dice, no está consolidado lo suficiente, está en ese punto de exploratorio en el que surgen muchas cosas todavía, como decís. Es paradigmático, es muy habitual el ejemplo de la persona que se le rompe un aparato y le piden, pues por una pieza, le piden, se le ha roto una pieza y le piden que tiene que cambiar todo un apartado, ¿vale? Y coge y en vez de hacer eso lo que hace es imprimirse esa pieza que se le ha roto y arreglarlo por mucho menos de lo que le pedían. En cierta manera las impresoras 3D están, no sé si estoy usando bien la palabra, empoderando a la gente para hacer cosas que antes por sí mismos no podrían hacer. Y luego hay otra cosa, esto ya es una pequeña anécdota, pero yo creo a la gente que he visto que se hace con una impresora 3D, al principio empieza haciendo pues muchas figuritas, muchos así, pero una de las cosas que suele ir después, cuando pillan un poco más de soltura con la máquina, es imprimirse una segunda impresora 3D. Si tiene sitio, porque al final, bueno, hay ciertas cosas que los motores, etcétera, tienes que comprarlos. Pero muchas piezas pues las puedes imprimir tú con tu impresora original. Es curioso eso de imprimirse una impresora 3D. Meta impresión en 3D. Correcto. Entonces, bueno, pues es eso. Al final me recuerda cuando arrancaba el tema de Internet, que se decía, por ejemplo, que iba a dar posibilidades a pues países en vías de desarrollo, a gente en situación de desfavorecida, de acceder a información, conocimiento, educación, que de otra forma tendría más complicado de acceder. Y en cierta manera, creo que ahora mismo las impresoras 3D y este tipo de estas placas programables, como las que estábamos diciendo, el Arduino, etcétera, está dando la oportunidad de entrar a ese mundo maker, ese mundo de hacer cosas, a gente que antes pues no podía llegar simplemente porque no tenía, porque las barreras de entrada eran muy altas. Y sobre todo eso, por coste y por conocimiento también, ¿eh? La facilidad que tenemos ahora desde cero, ¿eh? Cualquiera que no haya programado en su vida, las posibilidades que tiene ahora de programar una placa con tres tonterías a hacer, pero a partir de ahí ir sumando conocimiento para ver las posibilidades que tiene, es inmenso. Y hace poco, bueno, el tema de la electrónica hace 20 años sabíamos que estaba muy, muy, muy cerrado en empresas o en industrias y algo de universidad. Y ahora todo eso, cualquier persona que quiera ahora programar una de estas placas lo puede hacer sin problema. Muchas de estas placas, yo lo he comentado, se pueden comprar en grandes superficies de supermercado, ¿vale? También me llama mucho la atención. Y utilizarlas y a partir de ahí, pues bueno, entre la necesidad y la creatividad que tenga cada uno, pues ahí es donde verá el límite para poder conseguir cosas. Insisto, y lo decías tú, Roberto, algo que hace no tanto tiempo era muy difícil llegar a esa tecnología de manera tan fácil y tan barata, y tan barata. Hay un problema, obviamente, también, que ya ha surgido, que ya ha tenido sus primeros encontronazos, pero que la cosa, a medida que se popularice la tecnología, irá incrementándose, y es el tema de los derechos de propiedad con respecto a los diseños de ciertos, pues eso, de ciertos componentes, de ciertas cosas físicas. O sea, tú puedes imprimirte con tu impresora 3D, pues yo qué sé. una cuna para tu teléfono. Pero, ¿y si alguien la ha hecho antes? ¿Y si alguien de una marca tiene un producto con esa forma y ese...? ¿Qué ocurre? ¿A quién pertenece? ¿Puedes imprimirlo sin problemas? Eso es un poco borgiano, ¿no? De Borges. Que en algún libro o en algún artículo yo le leía que ¿por qué alguien no podría volver a colocar las palabras una detrás de otra y volver a escribir el Quijote? Bueno, pues si no lo ha copiado, no lo ha copiado, ¿no? ¿O qué? ¿Y si lo ha copiado? ¿Qué? Ese es el tema. Bueno, pero se supone que el futuro es... No lo vas a copiar, es que yo te dejo los planos para que lo hagas. Mejóramelo. Esto es algo de lo que hace BQ, por ejemplo. Es que igual el concepto que tenemos ahora de licencia, aunque eso será más duro de cambiar, eso sí que no lo vamos a ver nosotros seguro, pero cambiará, en su momento también cambiará. Claro, básicamente es el tema, cuando se discutía el tema del pirateo de películas, de música y tal, siempre se ponía el ejemplo de... Es que tú no vas a una panadería y te llevas 10 panes. Pero es que ahora, con el tema de las impresoras 3D, te encuentras con esa situación. Ahí era una tontería comparar bienes físicos con bienes digitales, pero ahora sí que estás pudiendo reproducir bienes físicos. Uh-huh. Y ahí pues ya vuelve a empezar la discusión de otra forma distinta. Es interesante, uh-huh. Sí. La verdad es que lo es. Imagínate que pudieras imprimirte un iPhone 7. ¿Podría Apple cobrarte por esa impresión? La pregunta clave es, ¿Apple registraría el iPhone 7 en la SGAE? Porque si esto va a la SGAE, seguro que hay que pagar. Sin comentario. ¿Habéis visto qué hora es, bueno, muchachos? Pues no, qué rápido se ha pasado. Aquí una menos, o sea que por mí podemos seguir una más. Está muy bien la sensación que tiene Roberto porque es compartida. Se nos ha pasado el tiempo volando, ¿verdad? Sí, sí, sí. Muy bien, la verdad. Era un tema, por cierto, Roberto, que yo te quería hacer la pregunta al final. ¿Cómo hemos estado de nivel de cuñadismo? ¿Hemos rebasado? ¿Hemos estado bien? No sé si soy el más apropiado para valorarlo. Que lo hagan nuestros oyentes. ¿Ah? A través de la web, de avpodcast.net, de comentarios en iTunes, de Twitter... En podcast, como prefieran. En el directorio podcast, no te olvides de Madrillano. Por ejemplo, el directorio podcast, muy importante. Claro. Tienen todos todas las posibilidades de decirnos en qué nivel de cuñadismo nos hemos quedado. Si hemos superado el 100% o estamos... Bueno, nosotros partimos del principio de que sabemos lo justo, pero para iniciar un debate no hay que tener todas las respuestas. Hay que tener las inquietudes, y creo que inquietudes te las tenemos todas, ¿no os parece? Cierto, cierto, cierto. Ya está. Además, lo divertido es buscar las respuestas y hacerte nuevas preguntas. Y sobre todo hacer reflexionar a los oyentes. Oye, que es verdad, pero si estamos en un futuro que ya está aquí y que están cambiando muchas cosas y que está la velocidad que estamos cogiendo, que a veces no nos damos cuenta que hace 5 años todo lo que no hacíamos, todas las cosas que no hacíamos hace 5 años y que ahora podemos hacer, y que es una revolución. Mira, por poner el toque friki del programa, con respecto a lo que decía Pedro, ¿habéis leído alguno a La Guía del Autoestopista Galáctico? No. Pues ahí, en La Guía del Autoestopista Galáctico, inventan un ordenador, superordenador. Otro día hablaremos del tema de la inteligencia artificial, etcétera, ¿verdad? No, yo creo que ese es un tema interesante. Bueno, pues inventan la superinteligencia artificial capaz de resolver cualquier problema. Y entonces van y dicen, a ver, ¿qué le podemos preguntar? Bueno, pues ¿qué es lo que siempre ha querido saber el ser humano? Y van con la pregunta de ¿qué es? ¿Cómo era? What's the meaning of life, universe and everything? ¿Cuál es el sentido de la vida, el universo y todo lo demás? La máquina dice, vale, lo puedo responder, pero me va a llevar 1000 años pensarlo. Al cabo de 1000 años, vuelve, se monta pues una fiesta enorme, obviamente, van a conocer el significado de la vida. Y cuando la máquina por fin saca su respuesta, lo que pone simplemente es un número, que pone 42. Claro, toda la gente se queda pensando y dice, pero 42, ¿qué significa esto? Y dice, esa es la respuesta a vuestra pregunta, pero es que a lo mejor no habéis sabido hacer bien la pregunta. Entonces, hay que hacerse preguntas para encontrar respuestas. Ostras, me has dejado con un pensamiento profundo, ahora no me duermo yo. Yo te aconsejo que te leas el libro porque es muy bueno. Creo que me lo has recomendado ya en otra ocasión y ya dos recomendaciones seguidas, hay que hacerte caso. Humor inglés, eso sí. Bueno, bien, está bien. ¿Y has dicho que se llama? La guía del autoestopista galáctico. Guía... Tienes película, sí. Pero no llega al nivel. Vale, o sea, que no nos veamos la película, que nos leamos el libro. Por lo menos no antes. Vale, ok. Bueno, pues entonces vamos a ir cerrando, ¿no, chicos? Sí. Uh-huh. Básicamente, como hemos comentado antes, los medios de contacto serían a través de la web, avpodcast.net, que ya sabéis que Pedro, aunque le llegan los mensajes, no se va a enterar. Y ya tenemos a Juan para revisarlos. Y el Twitter de la red, avpodcast.net, correcto. Y bueno, la cuenta de correo, Pedro, no recuerdo exactamente. Pues yo creo que tenemos creada la de Droid Talks. Voy a decirlo al estilo de José Escolar. droidtalks@avpodcast.net. Y si no más segura, info@avpodcast.net. Perdóname, José, no te enfades. Mira, nos faltaba de comentar el podcast de José Escolar. Táchale ese. Venga, tachao. Vale. Vale, y poco más. Bueno, que un saludo. Hasta la próxima. Un abrazo. Y que estamos deseando oír de todos los que estáis ahí atrás. Exacto. Agradecidos por tantas escuchas y ahora queda también que quienes quieran pues compartan también con comentarios lo que le ha suscitado este episodio. Venga, un abrazo a todos. Agur, agur. avpodcast.net, red de podcasting.